Amigos, seguimos con el programa Opinión. Estamos en el último bloque del programa. En esta oportunidad nos visita ahora una invitada especial. Su nombre es Katia de la Cruz. Ella es música y directora de la Casa del Auxilio, quien nos va a contar un poco de su experiencia y de su labor como musical. ¿Cómo estás, Katia? Buenas tardes. Bien, hola, gracias por invitarme. Katia, cuéntanos de tu experiencia. ¿Cuál es tu labor y exactamente qué es lo que quieres comunicar al público? Bueno, en realidad yo soy músico, pero supuestamente a los músicos mujeres no se les dice no se les dice música, debería ser música, ¿no? Pero bueno, ya soy músico, música, lo que sea. Y a partir de esa experiencia, o sea, del hecho de ser músico, nace lo de la Casa del Auxilio, ¿no? Por el hecho de no tener un espacio en el cual tú puedas organizar o desarrollar lo que quieras sin ganar nada a cambio, por ejemplo, ¿no? O sea, dinero, que es lo que uno debe ganar por hacer un trabajo, porque el ser músico también es un trabajo, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que te vi fue en la presentación de una película de Rafael Arévalo, en el Cafae. Ah, sí. Que tocaron con máscaras de Power Rangers. Y parecía que me gustó mucho. Pero no, y se notaba la inocencia en el momento de tocar. Me encantó. Fue una de las presentaciones más punks que he visto acá. Claro, eso fue hace como 3 o 4 años atrás, creo. Y bueno, ahí es cuando todavía nos llamamos. Mi grupo se llamaba Moldes de Pichi. Ahora se llama Moldes. Antes se llamaba Moldes de Pichi porque hacíamos covers al comienzo de un grupo que se llama Moldy Pitches y era una castellanización del nombre, digamos, ¿no? Bueno, de ahí se ya se cortó y cambió. Y sí, pues en esa época era algo muy inocente, en realidad tocábamos, era batería, guitarra, voz y acoples con micrófonos a un equipo de sonido y con ventiladores y cosas así pseudo-experimentales, ¿no? ¿Y cómo han evolucionado ahora? ¿Qué cambios han experimentado bueno, en la actualidad? De hecho, no sé, pues uno siempre va a querer saber más, hacer más, entender más la música, ¿no? Porque antes era como que, ¡hala, qué paja! Pero nadie lo entiende más que nosotros mismos. Entonces, es la necesidad de hacer que la gente le guste. Bueno, no es una necesidad, sino es una satisfacción más bien, ¿no? Como que hacer algo que a ti te gusta hacer, comunicarlo y finalmente que la gente se sienta feliz con eso, ¿no? Y que pueda ser también tu sustento de vida, ¿no? Tu forma de vida. Claro, porque tú organizas tonos, tal como se anuncian en el Facebook, que es el medio por el cual se promocionan estas fiestas. Y a ver, háblanos cómo así se inició la Casa del Auxilio. La Casa del Auxilio lleva ese nombre también, sobre todo porque es como el espacio, digamos, que salva a todos esos músicos que no tienen un refugio donde expresar lo que quieren. Músicos y en general artistas de diferentes disciplinas, fotógrafos, o sea, de verdad, tú has visto, ¿no? O sea, cuando hay un concierto es también como la cuna de los fotógrafos, hay como, todos parecen estrellas de rock ahí porque hay como 40, no sé, bueno, 10 fotógrafos en el escenario que están tapando a toda la gente, pero es también el medio de, por ejemplo, cómo los estudiantes van y usan esos escenarios para poder hacer sus trabajos, ¿no? Y bueno, claro, la cosa del Facebook y de la Casa del Auxilio. Pero es ahora, muy importante. Una de las cosas más interesantes de la Casa del Auxilio es que han recuperado casonas antiguas, por ejemplo, un hospital abandonado en Girón Chota, para realizar ahí las fiestas. ¿Cómo hicieron esto? Claro, lo que pasa es que en realidad fue una coincidencia con una conocida amiga de mi mamá. Y bueno, y ella me propuso a mí que le dé un presupuesto de restauración, porque yo estudié arquitectura de interiores, pero era infinitamente caro, entonces le dije, mejor hay que hacer algo que yo también sé hacer, que creo que sé hacer, que puedo hacer, porque en ese tiempo no sabía, ahora sí sé. Y le dije, usemos el espacio tal y como está y démosle una utilidad así, artística, digamos, ¿no? Y ya pues, y así fue como se comenzó a convocar, la gente se comenzó a enterar, luego grupos de bandas o grupos de personas querían hacer algo ahí, iban y lo hacían, ¿no? Obviamente el lugar se alquilaba porque se tenía que hacer se tenía que mantener el espacio y todo eso, ¿no? ¿Y dónde queda la Casa del Auxilio? Quedaba en Girón Chota, o sea, queda, lo que pasa es que ahorita está en reparación porque definitivamente no se pueden hacer más cosas ahí si es que no se arregla estructuralmente, porque si no todo se puede caer, se puede venir abajo y me denuncian. Pero lo que está haciendo la Casa de los Siles es como desarrollar la misma idea en un montón de lugares de Lima, ¿no? Sobre todo Lima Centro, porque otra cosa importante para la Casa del Auxilio es que el acceso a todos estos a todo este movimiento sea por todas partes de Lima, ¿no? O sea, que sea en el centro y que todo el mundo pueda llegar ahí, ¿no? Porque generalmente este tipo de cosas suceden, pero suceden en Barranco, Miraflores, es lo más típico, ¿no? Ahora, tú estás haciendo música actualmente, ya no solo con la banda Molde, sino como solista, un proyecto que se llama Maldita Fan. Sí. ¿De qué se trata? En realidad, Maldita Fan es antes de Moldes, pero salió después, porque, o sea, estas canciones que yo tengo son de hace fácil 6 años, pero como que era algo supuestamente tan, tan personal que nunca lo mostré. O sea, sí tenía MySpace y todo, pero no era algo que de difusión, digamos, ¿no? Todo esto surgió a raíz de que gané un concurso que se llama Red Bull Music Academy, con el cual me fui a Inglaterra, a una academia, y que fue lo máximo. Pero como que eso ya me convenció de que, pucha, en realidad sí debería hacer algo con este proyecto. si les gusta por allá fácil, sí, ¿no? Entonces, como que, o sea, igual siempre he sido, también me dedico a la producción de este disco, entonces soy súper afanada con que salga como yo quiero que salga, por eso nunca sale, ¿no? Porque es como que voy a decir, pero ya, ahora sí va a salir, lo juro. Pero sí, pues, ese es Maldita Fan. Bueno, si te encuentras cómoda, sería, nos encantaría que nos interpretes una canción. Ya, esta canción se llama Regalos y es una canción. Esta que voy a tocar a continuación se llama Regalos y es como la última canción que he hecho después de mucho tiempo, ¿ya? ¿Sí? Ya. La tarde. ¿Sí? Ya. La tarde cubre el reloj de la ventana. Se va disipando el sol cada mañana. El sufrimiento avanzado ya se ha terminado, pues el día comienza para ver un nuevo sol. Nuevo sol no es amor, pero da satisfacción. Un nuevo sol no es amor, pero da satisfacción. La mañana cubierta de un sol resplandeciente se ha visto afectado hoy por algún convaleciente que ha desnudado estrellas para irse con ellas y le ha dejado al sol un cielo doliente. Pero la luna sale hoy y ha suplantado el lío. Le ha dado brillo un río para regalarle al sol qué amor, qué amor. Yo parada junto a la ventana veo salir el día esperando la mañana que se va, que se va. Muchas gracias, Katia. Ha estado muy hermosa la canción que nos has tocado hoy día. Y gracias por venir. ¿Una última palabra? Así, sí, que va a haber una fiesta de la Casa del Auxilio, pero que no va a ser en la Casa del Auxilio, en Petit Wars, a 2 cuadras del Superba de Javier Prado. El 11 de junio. Y van a ver cosas muy chéveres. Que entren al Facebook y busquen y encontrarán. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias. Que sigan los éxitos. Y nosotros, bueno, estamos en la recta final. El programa lamentablemente se ha acabado. Y nosotros nos estaremos viendo el próximo lunes y esperamos que volvamos a estar presentes con ustedes. Gracias por acompañarnos y hasta luego.